actualidad. Música. Información. Música. Una frecuencia te pone al día. Blue 100.7. Más de 17 horas al aire, deteniendo el reloj de la ciudad. Ahora, hacemos una pausa. Espacio publicitario. Coca-Cola In Concert presenta una artista única. Nora Jones, en Argentina, presentando su nuevo trabajo, Little Broken Hearts. 8 de diciembre, Luna Park. Entradas en venta a través de Ticket Portal, llamando al 53530606, en www.ticketportal.com.ar y puntos de venta. Invitan Club Nextel y Alto Palermo. Nora Jones, en vivo en el Luna Park. Por entradas agotadas, nueva función 9 de diciembre. Premios Éter 2012, segunda ronda. Hasta el 26 de octubre, la definición de los ganadores depende de tu voto. Premios en los premios de la radio.com.ar vas a encontrar las ternas para elegir al conductor o conductora y al programa del año en AM y FM. Viví la fiesta de la radio el 7 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2012. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven. Se acabó el tiempo, pero no para nosotros. Fin espacio publicitario. Blue 100.7. Canciones que conectan. Más de 17 horas al aire, deteniendo el reloj de la ciudad. Ahora, hacemos una pausa. Espacio publicitario. Mía de esta semana llega con un regalo sensacional. Mis cuentos inolvidables. Un libro de cuentos para los más pequeños de la familia. En cada revista, una historia diferente de regalo. Y como siempre, el consultorio de Stamateas. Desde ahora, nos encontraremos todas las semanas en Revista Mía. Te espero. Mía, más tuya que nunca. Data, festivales, música, listas del día. ¿Querés Blue Play? Blue Play, lunes a viernes de 13 a 16. Ni rebobinar el pasado, ni avanzar el futuro. Conectate ahora. Pone Play. Conduce Jorge Casal. Blue Play en Blue 100.7. La música te conecta. Esta semana, Revista El Federal te presenta una promoción especial para emprendedores de la mano de Google AdWords. Busca la revista El Federal en tu kiosco y aprovecha el cupón para tu primer campaña de publicidad en Internet. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Se acabó el tiempo, pero no para nosotros. Fin espacio publicitario. Música, contenidos, actualidad y más música. Una frecuencia transmite una señal. Blue 100.7. Más de 18 horas al aire, deteniendo el reloj de la ciudad. Ahora, hacemos una pausa. Espacio publicitario. Viernes 27 de octubre, llegan desde África Amadou y Mariam. El famoso matrimonio de músicos de Malí presentará su último disco en un show íntimo y exclusivo. Amadou y Mariam. 27 de octubre en Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Mírame en un mensaje buzón de entrada, crear nuevo. Hoy, vivir conectado te desconecta del mundo. Enviar, buscar contacto. ¿Saben qué? Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. O veo el celular o miro la calle. Corina González Tejedor. Todo tiene un límite. Lunes a viernes de 10 a 13. Blue 100.7. La música te conecta. Esta semana, Revista El Federal te presenta una promoción especial para emprendedores de la mano de Google AdWords. Busca la revista El Federal en tu kiosco y aprovecha el cupón para tu primer campaña de publicidad en Internet. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Se acabó el tiempo, pero no para nosotros. Fin espacio publicitario. Una imagen audible. Blue 100.7. Canciones que conectan. Más de 18 horas al aire, deteniendo el reloj de la ciudad. Ahora, hacemos una pausa. Espacio publicitario. Si trabajas en comunicación, lo mejor que podés hacer por tu empresa es no pisarla durante 3 días. Llega el Ojo de Iberoamérica 2012. El 14, 15 y 16 de noviembre en Buenos Aires, los principales referentes de la publicidad regional y global ofrecen su mirada sobre el mundo de la comunicación y el marketing. Vení, no te pierdas el festival que te inspira. Reserva tu lugar en www.elojodiberoamerica.com. Patrocinan Urban PR, Ogilvy Latina, Draft FCB y Coca-Cola. Organiza latinspots.com. El Ojo, ve más allá. El primer contacto de la mañana está en Preview. Lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Desde la primera hora, conecta con la mejor música. Preview en Blue 100.7. La música te conecta. Esta semana, Revista El Federal te presenta una promoción especial para emprendedores de la mano de Google AdWords. Busca la Revista El Federal en tu kiosco y aprovecha el cupón para tu primer campaña de publicidad en Internet. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Se acabó el tiempo, pero no para nosotros. Fin espacio publicitario. En el aire, encontrás la frecuencia. Blue 100.7. La música te conecta. Más de 19 horas al aire, deteniendo el reloj de la ciudad. Ahora, hacemos una pausa. Espacio publicitario. Revista Bacanal, este mes. Revolución Verde. El lado B del movimiento ecologista. Crowdfunding. La nueva manera de editar discos. Tragos. Experimentos en las barras. Revista Bacanal. Placer inteligente. La mesa, la cama, la biblioteca. Monoambiente. La tele, la mesita de luz, el velador. Ver, lunes a viernes de 7 a 10. Por suerte tengo un monoambiente. Está todo cerca. Tener todo a mano no significa carecer de espacio. Y encima hay lugar para las visitas. Monoambiente. La realidad despierta bajo el mismo techo. ¿Dónde queda? En Blue 100.7. La música te conecta. Se acabó el tiempo, pero no para nosotros. Fin espacio publicitario. Recibís, emitís, la señal conecta tus oídos. Blue 100.7, te conecta con lo que te gusta. Más de 19 horas al aire, deteniendo el reloj de la ciudad. Ahora, hacemos una pausa. Espacio publicitario. La Trastienda Club presenta La Voz de Toto en Argentina. Bobby Kimball en vivo. 28 de noviembre, 21 horas, La Trastienda Club. Venta de entradas en latrastienda.com, llamando al 5170-5483 o en Balcarce 460. Bobby Kimball en vivo, en La Trastienda Club. Una selección de música se actualiza día a día. Un recorrido exclusivo, una edición limitada. Trini López Rosende, lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde. Conecta con las mejores canciones. Edición limitada, en Blue 100.7. La música te conecta. Se acabó el tiempo, pero no para nosotros. Fin espacio publicitario. En buscar siempre un cambio, está lo distinto. Blue 100.7, la música te conecta con lo nuevo. Más de 20 horas al aire, deteniendo el reloj de la ciudad. Ahora, hacemos una pausa. Espacio publicitario. Coca-Cola In Concert presenta una artista única. Nora Jones, en Argentina, presentando su nuevo trabajo. Little Broken Hearts. 8 de diciembre, Luna Park. Entradas en venta a través de Ticket Portal, llamando al 5353-0606, en www.ticketportal.com.ar y puntos de venta. Invitan Club Nextel y Alto Palermo. Nora Jones, en vivo en el Luna Park. Por entradas agotadas, nueva función 9 de diciembre. Auriculares, tweets, chequeo de mail, llamadas, mensajito de texto. Vivimos en un mundo online, con exceso de información. Es cierto, hoy tenés que estar conectado, pero la verdad es que todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Lunes a viernes, de 10 a 13, con Corina González Tejedor. Olvídate de la pantalla, conéctate a la realidad. Todo tiene un límite. Blue 100.7. La música te conecta. Skull Candy. Descubrí la nueva línea de auriculares 2.0 en Facebook / Skull Candy Argentina. Seguinos en @Skull Candy ARG. Skull Candy.